En fin, paso aquí a presentar a los miembros del equipo, que hoy ya me da que va a ser muy interesante lo que vamos a tener hoy entre manos. Tony, ¿cómo ha ido la semana? Muy intensa y muy interesante. La verdad, ahora gracias por recordarme que existe Deus Ex Mankind Divided, porque no lo tenía yo en mente. Ay, pero bien. Continúo con Abotelis, con algunos proyectos, cosas muy locas que me han pasado esta semana, que ya off the record iré contando, porque esto en emisión como que no. O sea, no hay nada que puedas contar que se libre de la censura. Prefiero que no. Prefiero que no. No, solo decir que bueno, Abotelis ya va avanzando, estoy currando ahí bastante bien. De hecho, ya te pasé una demo y viste, Tony, te has pasado con los rayos del sol, que me están cegando. Sí, sí. Pero bien, mira, a currar fuerte. De hecho, no estoy de resaca, pero yo salí de fiesta, o sea que muchas cosas esta semana, muchas cosas. Ya luego de récord ya os cuento más. Muy bien, bueno, también tenemos aquí una semana más a Aitor. Hola. Hola, ¿qué tal estamos? Muy bien, ¿tú qué? ¿Qué tal? Pues tengo dos noticias positivas y una negativa. ¿Cuál quieres que te cuente primero? Primero la buena. Vale, pues las buenas. Una de las buenas es que ya tengo mi entradita para la Games Week, bueno, la Madrid Game Experience, que voy a ir el último día. Espero ver a alguien que nos escuche por allí. Y la otra es que, mira, no hace, ahora no sé, 10 años que no me compro una revista de videojuegos, pero es que me enteré hace poco de que una de ellas daba un póster de Zelda Breath of the Wild y dije, la tengo que pillar. Sí. Pero en serio, 10 años sin comprar unas revistas de videojuegos. Así es, sí, desde que ya está todo online y tal, pues yo creo que la última que me compré era la Nintendo Acción, cuando daban de suplemento aquella revista Pokémon. Fíjate de dónde, los tiempos en los que te estoy hablando. Y cuando aún se llamaba Nintendo Eso Acción. Eso te iba a decir, claro. Cuando aún se llamaba así. Sí. Así que imagínate, un póster lo que me ha hecho hacer. Bueno, hay que decir que yo también me he comprado la revista por lo mismo, ¿eh? Trae un póster por el otro lado de Lego, de Star Wars, pero yo creo que ese póster no lo va a poner nadie, ¿eh? No, ese palcelo. Hombre, yo lo pondría, pero teniendo por el otro lado el de Zelda, es que no... Claro, no, ese es el problema. Uh-huh. Sí. La mala es que, como creo que te ha pasado y tú también, no hemos olido la alfa de For Honor. Nada. Me preguntaste por el WhatsApp, ¿te ha tocado? Nada. Nada. Ni un correo, ni nada. Será un bug. Maldita Ubi. Ya le bajo el 9 que le puse. Sí. También que nos pareció en el E3, ya no tanto. No, hombre, en verdad ya estamos envidiosos. Bueno, esta semanita tenemos aquí una invitada que yo creo que nos hace muchísima ilusión todas las semanas. Hay que decir, off the record, en el WhatsApp, por favor, que venga. Por fin está aquí, tenemos a Marta con nosotros. Hola, Marta, ¿qué tal? Hola a todos, aquí estoy invitadita por primera vez al Batallón Pluto. Ya era hora, hombre. Sí. Bueno, hay que decir que tú te dedicas profesionalmente a la traducción, o sea, cosas relacionadas con el inglés, por lo que perdona de verdad ese Deus Ex Mankind Divided, porque no lo he dicho bien. No pasa nada, yo ya estoy acostumbrada y quien me haya escuchado en otros podcasts sabe que soy un poquito nazi, pero solo un poquito. Yo os perdono. Bueno, ya verás que hoy hay muchas palabras inglesas, o sea que te vas a hartar de corregirme. Pero bueno, yo creo que espero que te lo pases bien hoy, porque traemos contenido muy, muy calentitos y muy chachis. Sí, seguro que sí, sobre todo calentito. Sí. Yo solo quiero añadir que cada vez que Sergio pronuncia algo en inglés, un diccionario de inglés se suicida. Sí, yo veo mi Oxford Pocket que está ahí, que pesa kilo y medio, está diciendo, por favor, tíraselo a la cabeza a Sergio. Desde aquí, por favor, un crowdfunding para un curso de inglés. Vendría muy bien, de verdad. Y no tanto Inafune ni tontería. El dinero a la gente que lo necesita. Eso, mierda. Ay. Bueno, yo soy Sergio, presento el programa y nada más, recordar que precisamente hoy en el canal de YouTube del Batallón, que lo tenemos muy muerto, he empezado una serie, me he vuelto youtuber, tengo que decirlo, de Little King Story, un juegazo de Wii que ahora ha salido en PC y he dicho, mira, pues un buen momento para empezar una serie y pues que la gente lo conozca. Así que os podéis pasar, a ver si os gusta o no y pues eso, seguiremos por ahí. Esto es toda la presentación, vamos con el sumario, con todos los contenidos del programa de hoy. estamos en agosto y no solamente lanzamientos potentes, como he dicho antes, como No Man's Sky o Deus Ex, sino que también tenemos ferias que ojalá nos den alguna que otra sorpresa. Vamos a hablar sobre lo que ha dado de sí la reciente QuakeCon y todas las novedades presentadas allí. Ya lo ha dejado caer Marta, en la cadena SER entrevistaron al creador de Comandos y no estuvo exento de polémica por unas declaraciones sobre el papel de la mujer en los videojuegos. Luego las vamos a escuchar y a comentar al respecto porque es un tema muy delicado y desde luego yo creo que no ha estado nada acertado. Por si todo esto fuera poco, el A qué estamos jugando esta semana está plagado de novedades y juegos indies con una pinta impresionante y que de verdad que tengo muchas ganas de escuchar de boca de mis compañeros. Así que preparaos porque se avecina un buen programa. Todo esto y mucho más aquí en el que va a ser el último y quinto programa de este Batallón Express. Luego os contaremos por qué, pero nos vamos a despedir de este formato veraniego que tantas alegrías nos ha dado. Pero antes, por supuesto, tenemos por delante un programa muy chulo, así que allá vamos. ¡Comenzamos! Hacemos nuestra parada habitual en la que estamos jugando, por supuesto, vamos a empezar con Tony a ver esta semana. Yo espero de verdad y deseo que te lo hayas currado tanto como la semana pasada que me dejaste asombradísimo. ¿Qué nos has traído hoy? A ver, no puedo ser tan extenso como la semana pasada porque hoy os traigo un juego pequeñito. Un juego gratuito que ha salido hace nada en Steam que se llama Mandagon, de un estudio llamado Blind Sky Studios. Y por favor, Sergio, pido que pronuncies Blind Sky Studios. No, anda, déjalo. Vale. A ver, como ya he dicho, es un juego que está ahora en Steam. Ha salido hace escasos 2 días. Es gratuito y dura entre media horita y 50 minutos, no dura más. Nos encontramos con una estética pixel art muy bonita y muy trabajada. Y que juega mucho con el color blanco. Tenemos mucha nieve. En este juego y han, como ya digo, han sabido jugar con el matiz de este color y han hecho que el simple hecho de la nieve ayude a la historia. La historia no voy a revelar nada, voy a intentar revelar lo mínimo, porque es de estas historias tipo Dark Souls. Pero empecemos por el personaje. Controlamos algo que parece un búho. Y digo parece porque a lo mejor es una calavera. Si lo miras de lado, cuando vas andando hacia la izquierda o derecha, ves que parece una calavera. Y te empiezas a comer la olla un poco sobre qué puede ser, porque en la historia que se narra hay cierta relación a la muerte y no voy a decir más. Con lo cual, si vas relacionando conceptos y dices, a lo mejor la muerte soy yo, quién sabe. Es un poco estilo Journey, que vas desarrollando tú, digamos, el hilo conductor. Mejor dicho, vas desarrollando lo que está alrededor del hilo conductor. ¿Y qué he dicho antes de que era un poco como Dark Souls? Pues hay ciertos tótems que te pones delante de ellos, aprietas un botón y te narran una parte de la historia, pero son apenas 2 líneas y tú tienes que ir atando cabos. Es algo que me parece que está muy bien, que para una experiencia pequeña funciona muy bien y que además la forma de narrarlo y lo que se te narra a mí me ha parecido muy interesante. Después... ¿En qué consiste la jugabilidad? ¿Cuál es el objetivo? Tienes que ir recolectando unas tabletas para que os hagáis una idea. Como en Skyward Sword, que al principio tenías que recoger 3 trozos de piedra que formaban un mapa, pues algo así. Son como tabletas de... no sé si decir de piedra o de metal, pero que tienes que poner en unos altares para abrir luego una puerta. Y te puedes teletransportar entre los altares que ya has descubierto, lo cual está bastante bien. Entonces, estas tabletas, y esto es algo que me gustaría decir porque mucha gente no se da cuenta, pero esto sucede en muchísimos casos. Estas tabletas están hechas en 3D, pero el resto del juego, o casi todo, está hecho en 2D. Y me gusta mucho cómo han mezclado esto. Porque es que no chirría nada. Y hay otros elementos, como algunos banderines, que también están esos en 3D. Que es difícil no reconocerlo si no, digamos, juntas algunos conceptos. Pero cuando has tocado Unity, como es mi caso, y ves cómo ondea la bandera, dices, ah, amigo, ya sé lo que has hecho tú. Y eso es un guiño que está chulo. Y, de hecho, curiosidad, esto del 2D con el 3D, mucha gente está viendo los Simpsons y no se da cuenta de que un autobús o algún elemento para hacer una panorámica o lo que sea, está hecho en 3D. Y cuando la gente se da cuenta, es un poco en plan, hostia. Y me gusta que pasen esto porque son casos bastante evidentes que la gente se da cuenta más fácilmente y ve otras posibilidades del videojuego que no acostumbraba a ver. Y me gusta bastante esto. Luego, el tema de sonido y música. No diré que está a nivel de Journey, porque no, es que no, ni de coña. Pero creo que va muy bien encaminado a estarlo. Creo que la idea, si no la misma, es muy similar. Es dar una ambientación a partir de tanto la emisión de algunos sonidos como de la música. Y creo que se ha hecho muy bien en ese sentido. Y no es una música que destaque, porque yo ahora mismo no la puedo recordar. No puedo recordar el ritmo. Pero sí puedo recordar... ¿no? Claro, está ahí. Es como dijimos hace tiempo en Tomb Raider, que dices, está tan bien hecha... pero a la vez está camuflada en la atmósfera, y eso es algo difícil de conseguir. Y es algo que yo, la verdad, agradezco, porque hacía bastante tiempo que no veía algo así en un juego... Bueno, yo creo que en un juego gratis no lo he visto en mi vida, pero vaya. Y como pequeño apéndice a esto, bueno, por supuesto lo recomiendo, es gratuito, en una horita os lo ventiláis y es muy bonito. Como apéndice a esto... quería sacar un poco off topic, un concepto de marketing, podríamos llamar. Bueno, había otro juego que era gratuito también, y vi que sacaron la segunda parte que no era gratuita. Y ya os digo, esto es una cosa nada, 20 segundos con de récord. ¿Eso pasó con el Color Symphony o algo así se llamaba? Ese era. Amigo. Aluciné mucho porque la primera parte, que era gratuita, tenía como 1000 análisis, o 2000, y dije, hostia, miro la segunda que no era gratuita, 11 análisis. Lo dejo al aire porque esto daría para un debate en plan que puede haber pasado, pero ostras, a mí me ha chocado bastante. Y es nada, una cosa que vi que estaba abajo del juego este, en plan, es que, productos, claro, relacionados de este, y quería dejar constancia. Claro, de este mandagón, quizás lo que más llama la atención es que es gratis. Vamos a partir de ahí, pero ahí entramos en el debate. De qué le puedes exigir a un juego que es gratis. Es decir, lo mismo que a uno pagando, menos, no lo sé, ¿eh? Claro. A ver, yo creo que lo mínimo que tienes que exigirle a un juego es que te entretenga. Ya la palabra lo dice, es un juego. Pero a partir de ahí hay muchos matices que hay que habría que estudiar. Porque ya, o sea, la industria del videojuego es algo que está que se profesionalizó hace tan poco, entre comillas, que no es como en literatura, por ejemplo, que tienes 1000 libros diciéndote cómo se clasifica todo. Aquí las cosas están tan libres, entre comillas, que aún no hay un consenso de profesionales que digan, vale, vamos a pautar que esto es así, porque si no, la gente se va a volver loca de tantos conceptos. Sí, además, otra cosa que a mí me interesa mucho de este juego, porque cuando lo pusiste en la escaleta, bueno, me he intentado informar un poquito para no venir sin nada, y me interesa toda esa estética oriental, así, del Tíbet... Todo eso supongo que se ve en la historia, por tú mismo lo has dicho, en la reflexión de la vida y de la muerte, pero efectivamente. Yo creo que ese puede ser su gran atractivo, el tema de la ambientación. Sí, a ver, claro, piensa que un videojuego lo primero que entra es los ojos, con lo cual, claro. sí, realmente es muy bonito, y de hecho cuando el personaje salta, deja como una estela... como en espiral, en plan un poco ADN, que está muy chulo. Y creo que eso tiene... A ver, dudo que tenga ninguna relación con el Tíbet, pero sí que ayuda también a que la atmósfera sea muy bonita. Pues sí, pues muy interesante. Yo creo que, de verdad, por segunda semana, no es por hacerte la pelota, creo que te estás trabajando mucho en la que estamos jugando. Lo cual... Mira, es el tercero para el que me hago un guión. Fue este, el Assassin's Creed Unity y el Sonic Boom. Ya ve, qué nivelón, ¿eh? Yo tengo una pregunta para Tony. Dime. Claro, has dicho que el juego dura muy poquito, dura una hora como mucho. Entonces, sí, claro, para un juego tan corto es complicado ponerle una historia elaborada, ¿no? Por eso que se parezca un poco a lo que hace Dark Souls, ¿no? De dejártelo intuir y tal. ¿Puede ser que sea más bien que la historia te la prepare o te la deje para que tu imaginación haga el resto? Hombre, a mí me ha dado esa sensación. A lo mejor me he dejado alguna pista por ahí que me acaba de explicar la historia. Pero yo creo que no, que es eso. Que es en plan, hay cosas crípticas y que tú imagines. Y claro, sin lugar a dudas, da lugar a imaginar algunas de las cosas que puedan pasar. Y creo que se ha hecho muy bien en ese sentido. Pues muy bien, la verdad. Desde luego lo voy a jugar, porque siendo gratis es un caramelito en dulce que no... Vamos, sí, sería delito no jugarlo. Y además salió hace poco, el 4 de agosto, hace 3 días. Sí, sí, hace nada. Muy bien. Bueno, vamos a ver a qué ha estado jugando Aitor, aunque yo sí lo sé, porque por el grupo de WhatsApp, hoy a las 3 de la mañana nos lo ha dicho. Pero cierto. Compártelo con pues los demás. Pues cuando llegué a mi casa, por favor. Pues el título que traigo hoy es nada más y nada menos que Inside, súper reconocido ya por todos. Sí. La continuación, bueno, no digamos continuación, ¿no? Pero del mismo estudio que Limbo, que trajimos aquí al podcast en un análisis. Y la verdad, si lo puedo definir con una palabra, es delicia. Este juego es una delicia. Si os gustó Limbo, os va a gustar Inside. Para mí este juego es Limbo vitaminado. O sea, parece que estás volviendo a jugar Limbo, pero como si hubieran tenido más... Bueno, seguramente tengan más presupuesto para haberlo hecho. Y se nota en el nivel de detalle. El control es súper sencillo, contamos con 2 botones y el para hacer todo, uno para saltar, otro para agarrar objetos y el joystick para moverte. Va súper fluido y muy bien. El tema del color abandona eso sí, el característico estilo monocromático, pero no pasa nada porque han cogido y han vuelto a reinventarse. Ahora han elegido colores así apagados, no renuncian a los colores oscuros. Uh-huh. Y la verdad es que incluso lo prefiero porque puedes ver mejor las cosas, ¿no? Sabes, o sea, puedes ver el detalle de todo lo que te rodea, ¿no? En Limbo era como muy un mundo más etéreo, ¿no? Y en este caso, pues en vez de ser un mundo etéreo, han tirado un poco más por un mundo un poco más distópico, digamos, en cuanto a historia, a ambientación, y la verdad es que quizás por impacto Limbo le supere, porque obviamente el primero siempre no, claro, te le espera. Fue un abanderado de la, exacto, generación indie. Exactamente, el cabecilla, ¿no? El adalid de, sí, los indies. Pero yo te diría que analizándolo en profundidad, como juego, este Inside es algo mejor que Limbo. Pues eso me tranquiliza. También a lo mejor puede mucho ser personal. Puede ser algo, una opinión, ¿eh? Puede ser que no esté de acuerdo todo el mundo conmigo, pero en mi caso me ha gustado muchísimo más. Uh-huh. Bueno, tengo que decir que, antes de nada, en este punto, Tony no va a participar hasta que hable yo de mi juego, porque ha decidido por voluntad propia mutearnos para no spoilearse nada. Pero vamos, de todas formas, ya adelanto a los que nos escuchen que no vamos a hacer ningún tipo de spoiler. No, para nada, para nada. No, de historia no voy a contar nada. Y bueno, volviendo al tema, el juego incorpora nuevas mecánicas. Algunas me han sorprendido muchísimo, muchísimo. Ha habido momentos, secciones del juego en las que literalmente me he quedado toda la sección haciéndola con la boca abierta de lo que estaba viendo. El sonido vuelve a repetirse. El silencio es muy, muy importante, igual que con Limbo. Y los pocos momentos en los que se escucha música es más para reforzar la acción y situarte más lo que está pasando en la escena, ¿no? Es como que te lleva. El juego cuenta también, como el Limbo original, con coleccionables, ¿no? Que vamos encontrando para desbloquear más cosillas, rutas alternativas y tal y cual. Y otro punto a destacar que me ha sorprendido mucho es las animaciones del protagonista, que están muy bien hechas, la verdad, ¿eh? Es que parece un niño de verdad. Sí, sí. ¿Y se puede jugar a este sin haber jugado al Limbo? Sí, por supuesto, no tienen nada que ver. Vale. Son historias completamente distintas. Otra cosa que también bebe muy bien de Limbo es los puntos de control. Están muy bien situados y los tiempos de carga son mínimos. Cada vez que mueres apareces al instante y muy cerca de la zona donde has fallado. Y eso se agradece muchísimo. Y otra cosa que me ha gustado mucho es que pasas por muchos lugares distintos. Recuerdo que Limbo había como dos partes diferenciadas. Una primera parte del juego en que te la pasabas en un sitio y otra segunda parte en otro. Pero en este Inside vas pasando por distintos lugares y eso da una sensación de progresión que está muy chula. Te vas sintiendo como que cada vez, cada reto o cada desafío que vas superando, aunque son retos sencillos y ha habido creo que solamente uno en el que me he quedado un poco enquistado, pero da la sensación de que vas progresando y te vas sintiendo bien contigo mismo diciendo, joder, qué bien lo estoy haciendo. Así que muy bien, la verdad. Entra mucho por los ojos, ese estilo visual. Es un 2.5D. Aprovecha esa pequeña profundidad extra que te dan estos tipos de juego para el tema de plataformeo. Así que es que no tengo casi nada, no sé qué decirle negativo a este juego. Simplemente a lo mejor pues la duración, ¿no? A mí me han durado 4 horitas. Pero de verdad que prefiero quedarme con ganas de más a que... Sí, yo también, ¿eh? Claro, yo es que recuerdo el Limbo y a mí me sorprendió porque con todo lo que dice, con tan poco, ¿no? Con esa música, exacto, que es ruido, con ese apartado artístico que es precioso, pero que no tiene mucho detalle. Y aquí pasa lo mismo, es decir, te deja un sentimiento, en fin, que te dice algo el juego. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. En ese sentido es copia de Limbo, o sea, no le han puesto Limbo 2 porque artísticamente no continúa, ¿no? El estilo monocromático, pero en todo lo demás, sí, sí, se nota que es la misma gente. Bueno, si hubiera una categoría GOTY de los indies, porque sabemos que es complicado, ¿tú lo meterías como GOTY de lo que llevamos de año? De lo que he jugado, sí. Está pendiente We Happy Few, porque claro, creo que si ese sale bien, quizá ahí esté el gran duelo, ¿no? De este año en los GOTYs de indies. Muy bien, muy interesante. Pues vamos a dar paso a Marta, que nos va a traer también otro gran juego indie, que ya veremos si también puede competir en una categoría por el mejor indie del año, no lo sé. ¿Qué nos has traído aquí, Marta? Pues yo traigo otro jueguito que acaba de salir precisamente y es el Apsu, no sé cómo va el circunflejo. Y es el juego del estudio Giant Squid Studios, que aunque el nombre así tú dices, ah, ¿quién es? Pues está fundado por el director artístico de That Game Company, que son la gente de Journey, básicamente. Tanto el director artístico como el compositor trabajaron en Journey y en Flower. Entonces se nos ha vendido como el Journey bajo el mar. Es un simulador de buceo, básicamente. Y lo primero, no busquéis a Journey dentro de Apsu, por favor, porque es el mayor error que se puede cometer. Como nos ha dicho Tony por línea interna, hay que verlo de forma virgen porque se puede, muy fácilmente puedes empezar con prejuicios con el juego. O sea que lo primero es eso, y el juego en sí es maravilloso. El juego son como 2-3 horitas, no tiene más. Casi todo el juego, el 90% del juego pasa bajo el agua. Y la jugabilidad tira más hacia Flower que hacia Journey. Eso es quizás lo que más me ha sorprendido del juego. Porque yo sí que iba buscando un Journey y en muchos apartados se parece, pero en jugabilidad, o sea, hay pasajes directamente que dices, es que si me pones en vez de peces, me pones flores, estoy en el Flower. Así totalmente. ¿Te ha decepcionado un poco en ese sentido? No me ha decepcionado principalmente porque, aunque es la jugabilidad de Flower, está mucho más pulida y es mucho más fácil jugarlo que Flower. De Flower hay momentos en los que es un poco desesperante. Entonces, no, al ser bajo el agua y te tienes que dejar guiar, digamos, un poco por los peces, no puedes esperar un Journey, pero sí que es muy entretenido el... cómo exploras el fondo, cómo buscas los pocos coleccionables que hay, porque realmente hay muy poco que explorar. Hay unos pasajes que te dejas llevar con la corriente y tienes que atravesar bancos de peces. Y es muy flower, pero aún así se hace muy fácil. Además, uh-huh, puedes poner tanto el control invertido como normal. Y una vez que te acostumbras al control, la verdad es que es muy entretenido de jugar. Yo me lo he jugado en dos tandas, creo, o sea, una hora y media y una hora y media más o menos. Y es un juego, sobre todo, tanto visualmente como musicalmente, precioso. O sea, es un juego de disfrutarlo tranquilamente, de pararte a ver los peces. Tiene momentos en los que, por ejemplo, puedes engancharte a los peces y te dejas llevar con ellos. Es un juego muy tranquilo y muy de disfrutarlo. O sea, no busquéis grandes alardes, claro, ni grande historia, ni nada por el estilo, sino un juego de disfrutarlo visualmente, sobre todo. Uh-huh. El problema que tengo yo con estos, sí, juegos es que, claro, al no tener una historia, o no más que una historia, sino un objetivo, una meta ya prefijada, es que los veo como si fueran, no sé, cuadros en un museo en los que estás por estar, ¿no? Tienes que estar ahí mirando lo que hay, pero no hay mucho más que hacer. Bueno, aquí en cierto momento se te desvela un objetivo, entre comillas. Digamos, uh-huh, que tiene un pequeño hilo conductor que te intenta decir, sí, el juego tiene argumento. Que en realidad cuando terminas el juego te quedas con un dato del argumento y el resto pues es que te da igual. Pero no un juego, no es por ejemplo como el Everyone's Gone to the Rapture, que es un simulador de andar y ya está, y te da igual la historia al final porque es que no tiene ningún sentido. En este, aunque no te estés centrando en la historia, aún así es bastante entretenido porque ves los peces, tiene varios puzzles, que al final todos los puzzles son iguales, pero bueno, la primera vez te llama la atención. Y entonces es un juego que está bastante bien, o sea, por 20 euros me parece un poco caro, la verdad, pero si cogéis la oferta que hay ahora con el Plus, que se queda en creo que 16 euros o una cosa así, porque creo que hay un 20%, es muy recomendable. Uh-huh. A mí me parece un juego muy de verano, de veraneo, la verdad, con el calor que hace, sienta muy bien. Es muy refrescante. Es muy refrescante, sí. Sobre todo en comparación con Journey, ¿no? El tema es, yo por ejemplo, que no he jugado ni al Flower ni al Journey, ¿es esta mejor opción? ¿Me espero y antes juego al Journey? ¿Cómo lo ves? Sinceramente, en tu caso, yo jugaría primero al Abzu y después al Journey. Ajá. El Flower es un poco más que puedes ignorarlo. Uh-huh. Pero ir de Abzu a Journey es ir a más. No ir a menos. Claro, es que es eso. A mí Journey me parece que, claro, al tener como una meta, un objetivo al que llegar, te impulsa a seguir hacia adelante, ¿no? Sí. Pero claro, en el caso de Abzu es eso, es estar allí con los peces, mirar lo bonito que es la fauna. Y yo creo que el problema de Abzu es que, digamos que el momento en el que te desvela que hay un argumento llega muy tarde. Llega, uh-huh, prácticamente a la hora. Porque tienes así como un poquito, así como un rayito de, oh, puede ser que haya una historia, pero tarda mucho en llegar al punto en el que dices, bueno, vale, aquí ha pasado algo, estoy en un sitio concreto. Claro, puede ser el riesgo de abandonar el juego antes de llegar a ese punto, ¿no? Que te parezca un poco, claro, que no, bueno, haces nada más. Creo que tienes que echarle como una hora en una hora o así prácticamente ya llegas al punto en el que dices, vale, creo que tengo que buscar algo. Uh-huh. O sea, que realmente, como es tan fácil de jugar y tan bonito, la hora se te pasa rápido. A mí no se me ha hecho pesar en ningún momento. Muy bien, muy bien. La verdad es que es un juego que yo le tengo muchas ganas, ¿eh? Y si me dices que primero este y después el Journey, lo voy a tener en cuenta. Es más, me está doliendo que no hayas jugado a Journey. Por decirte, voy a tu casa y te lo llevo, que lo tengo en físico, porque es que me está traumando la existencia. Lo sé, lo sé. No te preocupes. Hoy yo creo que te voy a traumar bastante entre mi pronunciación y no haber, bueno, jugado al Journey. Sí, y a ver qué dices ahora de tu juego. ¿Sabes por qué es mi saga? Sí, sí, sí. Bueno, pues ya que lo has dicho por alusiones, voy a hablar yo de Metal Gear Solid 3 Snake Eater, con la pronunciación. Concreto, voy a hablar de la versión del HD Collection, ¿vale? Porque yo tengo un mono de Metal Gear, jugué al 3 hace muchísimo tiempo, al Peace Walker, y para prepararme de cara al de Phantom Pain. Y ahora digo, mira, pues me lo voy a pillar, ya que no tengo la Play 3 y no puedo tener la Legacy Collection, que es la que te trae todos los juegos. Y no me voy a centrar en el juego en sí, porque es que eso daría para un programa entero, porque es un juegazo, o sea, ahí vamos a estar todos de acuerdo, no te preocupes. sino más bien de lo que ha sido esta vuelta, esta visita otra vez a lo que es el juego. Y de verdad, de entrada creo que jugar a este Snake Eater ha hecho que me vuelva más crítico con las cosas que The Phantom Pain hace mal. Por ejemplo, la historia, las cinemáticas, todo eso que está en los anteriores Metal Gear y que, bueno, lo extirparon directamente de The Phantom Pain. Y también realzar las cosas que hace bien The Phantom Pain. Porque la jugabilidad, madre mía, yo no sé cómo éramos capaces de jugar a esto. Ahora que ha pasado el tiempo... eso de, por ejemplo, a día de hoy, que tu personaje, Snake, tenga tres posiciones, es decir, pueda caminar de pie, pueda caminar agachado o reptando. Antes no, antes era o de pie o reptando. Agachado no podías andar. Y son cosas que se me han hecho muy cuesta arriba a día de hoy, la verdad. Lo cual, pues bueno, está ahí. En cuanto a la remasterización, es muy, pero que muy buena, ¿eh? Me ha sorprendido. Se ve fantásticamente bien, no ha envejecido nada mal. Y además que ha servido para darme cuenta de que a Kojima la cámara lenta le encanta, ¿eh? Le encanta desde el minuto uno. Madre mía, todos son cámaras lentas, destellos, el puro así, moviéndose, en fin, fantástico. Y para mí es el mejor Metal Gear, para mi gusto, vaya. Luego, bueno, ha habido otras entregas menores y otra un poquito mejor. Pero muy bien, de verdad. Si alguien tiene la oportunidad de jugarlo, este es el comienzo de todo. Porque aquí es donde empieza realmente la cronología. Y está muy bien. Pero solo has jugado al 3 y al Peace Walker, ¿no has jugado al 2? No, he jugado a todos. He jugado a todos menos al 4, porque no tengo Play 3. Pero ahora que tengo la HD Collection, digo, mira, voy a hacérmelo, pero en orden. O sea, voy a empezar por el 3, otra vez el Peace Walker, The Phantom Pain, los dos de MSX que lo trae el HD Collection, que yo no lo sabía, y luego el 1 y el 2. Para ver si hasta entonces podré conseguir una Play 3. Espero que me dé tiempo. Ánimo. Sí, por Dios. Así que nada, yo simplemente quería traer este dato porque es que me encantaría de verdad un programa, hacer un especial sobre Metal Gear, por lo menos del 3 o bueno, o del 1 también, porque de la saga entera me da que tendríamos para, la tira de tiempo. Demasiado trama, ¿no? O sea, un podcast de 5 horas puede sí, ser. Sí, sí, sí, totalmente. Yo creo que más. Yo creo que sí, más. Bueno, si, depende, si aquí sacamos 10 horas de un solo juego... Sí, sí. Pero bueno, pues esto ha sido todo. Vamos ahora con las noticias, que traemos cosas, ya digo, muy, muy, muy calentitas y que hay que debatir. Las noticias. Y vamos con la primera de las noticias, y es ese resumen que vamos a hacer un poco hablando de todas las novedades de la QuakeCon que ha tenido lugar estos días. Bueno, hay mucho contenido, lo voy a intentar resumir y ahora cada uno que hable pues de lo que le ha llamado más la atención. Dishonored 2. Bueno, Harvey Smith, el codirector creativo de Arkane Studios, ha presentado una nueva forma de afrontar las misiones que este título pues nos va a ofrecer. Hemos visto los poderes mejorados de Corvo al tiempo que recorría un nuevo y emocionante escenario. En cuanto a Prey, bueno, pues sus creadores han también querido hacer una exhibición del juego, por desgracia, puerta cerrada, donde hemos visto pues un poco más de lo que va a ser esa estación espacial y los poderes, herramientas y armas que va a tener el protagonista, Morgan Yu. Quake Champion también creo que ha sido el plato fuerte, con esas novedades de los cuatro campeones que ya vimos en el E3 y además otros cuatro nuevos que ha presentado, que incluyen el regreso de uno de los favoritos para los fans de la saga, Anarchy. También han anunciado una beta cerrada, por cierto, y un tráiler nuevo, que ahora yo creo quiero preguntar al respecto. Pero bueno, ha habido más cosas, The Elder Scrolls Legend, que ya entra en la fase de beta abierta, de Doom, el primer contenido descargable, y de Fallout Shelter, una mega actualización con un renovado sistema de misiones. En fin, muchas cositas de esta feria a la que yo la verdad que no le había prestado demasiada atención hasta pues que me ha tocado ponerme a ello. ¿Qué os ha llamado más la atención de todos estos títulos? Pues a mí personalmente, tres de ellos. Dishonored, Quake y Prey. Lástima que haya cosillas de ellos que se hayan enseñado a puerta cerrada y que nos hayamos tenido que enterar por el boca a boca. Pero, sí. este Quake, me acuerdo cuando dijimos, cuando salió Doom y dijimos, el multijugador se parece mucho a Quake. Pues reafirmo completamente, ¿eh? Es que se van a parecer igual, ¿eh? Vas a entrar al multijugador de Doom y vas a entrar al multijugador de Quake y es que, madre mía, van a ser iguales. Habrá crossplay entre los dos, ya verás. Pues espera, dales tiempo. Y nada, también destacar el tema de la profundidad que le quiere dar Arkane Studios esta vez a Dishonored. Por lo que he oído, puedes matar a un enemigo hasta de 20 formas distintas. Que me parece, vamos, es impresionante, ¿eh? Uh-huh. Y luego, en cuanto a Prey, pues ver un poquito más ya de gameplay, ¿no? Ahí con parece que ya por fin ya vamos a enfundar un arma, ya... lo que tengo un poco ya calado hasta las orejas es que muchos títulos de Bethesda se basan en ataques de alienígenas a estaciones espaciales. Yo no sé qué tienen con esas tramas. Es verdad. Sí. Un trauma infantil o algo. Mira, yo en mi caso, o sea, os lo digo desde ya, la QuakeCon no la he visto. He visto muy por encima lo que ha habido. Pero no me deja de... O sea, tengo una mosca detrás de la oreja. Y es que Prey de nuevo me huele a juego abandonado, como pasó con el 2. No sé por qué, pero tengo como la mosca rondando de que este juego no va, o si sale no va a salir bien. Por alguna razón se me ha metido en la cabeza. Yo no pues lo han creo. Fechado para 2017 ya. Sí. No han dicho mes, pero está planeado para ese año. Claro, yo creo que uno es el lanzamiento, uno de los potentes que tiene Bethesda, y yo creo que han invertido mucho en el juego y lo poquito que se ha visto a mí me llama mucho la atención. No, sí, o sea, lo que se ha visto ha molado mucho, y de hecho la cinemática de E3, eso cuesta una pasta, ya te lo digo. Uf, yo. Y ese ojo, por favor, ese ojo. No, el ojo es chulísimo. Bueno, o sea... Chulísimo. No, para verlo 2 horas, no. No ya no, me no. entiendes. Pero no sé, tengo ese pensamiento, no sé, por alguna razón me ronda eso, pero ojalá me equivoque. Bueno, ya digo, a mí lo que más me ha llamado la atención, Dishonored 2... Creo que va a ser un titulazo, que le va a pasar lo mismo que le pasó al 1, que a lo mejor no va a llegar en un buen momento en cuanto a fechas y lanzamiento y va a quedar un poquito, no en el olvido, porque la gente se acuerda de él, pero de cara a premios y todo eso, creo que lo va a tener difícil, pero va a ser un juego. Un poco entre Rise of the Tomb Raider y Battleborn, ahí, entre medio va a estar ahí. Por ahí lo veo ojalá yo. Ojalá que no, ojalá que no, ojalá ese destino no. Es muy cruel. Yo lo veo juego de nicho. Lo siento mucho, uh-huh, pero sí. Veo juego como le ha pasado a Mirror's Edge. Uh-huh. Sí. Básicamente, mucho lirirle y después poco leerle y la gente no lo compra. Sí, es que claro, aquí también entramos en el postureo, porque con Mirror's Edge es lo que pasó. Todo el mundo pedía una segunda parte. Yo no. Y luego, ¿quién está? ¿Quién ha jugado? ¿De esa gente que lo pidió? ¿Lo han comprado? Claro, el primero fue un juegazo, Dishonored igual, de verdad, a mí me encantó, pero yo creo que fue el sleeper de la generación para mi gusto. Lo he repetido muchas veces y hay gente que no está de acuerdo porque fue muy conocido. Vale, no sé yo si fue tan conocido, pero yo también creo que es un poquito de nicho. Sí, quizás... Yo le tengo muchas ganas al 2 y yo lo voy a comprar, es más, yo tengo Dishonored 1 también comprado, pero todos sabemos lo que pasa con la gente después con los videojuegos. Se van a ir al Battlefield y al Call of Duty, yeah. Y ya está. Sí. Y al FIFA, hasta Sergio juega al FIFA. Lo de FIFA ya es un poco epidemia. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a pasar a otra noticia muy delicada que quiero que nos dé tiempo. Y es que Gonzo Suárez, una de las mentes tras el éxito de la franquicia Comandos, estuvo en Hoy por Hoy, el magazine matinal de la cadena SER, hablando sobre el desarrollo de videojuegos y repasando el que ha sido pues uno de los últimos fenómenos de la industria. Pokémon GO, por favor. Bueno, la locutora Macarena Berlín le preguntó pues sobre el rol que tiene la mujer en el mercado de los videojuegos. Y vamos a escuchar, ya que el mundo este del podcast nos lo permite, su respuesta, por favor, y luego debatimos. ¿Y qué le parece a Gonzo Suárez, que forma parte de Game Lab, de la Asociación de Empresas de Videojuegos, que ha creado el videojuego más... adictivo, más famoso, más exitoso de España, lo de Pokémon GO? Hombre, Pokémon GO es un fenómeno peculiar y a estudiar. No por eso, no es tanto sorprendente por la técnica, porque operativamente es un juego que ha aglomerado a la mujer de distintas edades, porque es casual, es social. Porque las mujeres juegan menos a los videojuegos, ¿no? Lo estábamos hablando. No, no es exactamente eso. Son adúlteras. Quiero decir, ¿cómo adulteras? O por lo menos son que está delante de una, por si no se había dado cuenta. Sí, sí, bueno, pues poco fieles a los videojuegos. A los videojuegos. Entonces solo entran cuando de repente la caracterología del videojuego cumple sus funciones, que es una capacidad casual, un cierto voyeurismo. Por ejemplo, a la mujer le encanta el voyeurismo. Ah. Y aparte de eso, que tenga un ámbito social. Ahí, maléficamente, podemos decir, porque tendría capacidad de ejercer cierta manejo, cierta manipulación del entorno, que lo hace. Pero básicamente cuando ocurre eso, la mujer de repente se embarca y duplica o casi triplica el número de juegos vendidos. Igual es que somos más exigentes, Gonzo, ¿eh? Lo vamos a dejar en más exigentes. Hombre, eso seguro. Bueno, unas declaraciones que yo creo que a todos nos han dejado súper encendido, hablando ahora por el chat interno, y yo creo que lo justo es que Marta, ya que estás aquí, sea la primera en hablar por alusiones que ha hecho este señor. Sí, por favor. Sí, no me toca a mí. Lo primero es preguntarle a este señor, ¿él qué considera jugador? Jugador, no jugadora. Jugador, o sea, una persona que juega al Candy Crush, que es un juego casual, para él es un jugador. No, ¿verdad? O sea, mi padre, que está ahora mismo jugando al billar en el móvil, no es un jugador, ¿cierto? Entonces, ¿por qué meten el saco de las jugadoras a esas personas que juegan a lo mejor solo al Pokémon GO? Empezando por ese concepto, es que no lo entiendo. O sea, no me puedes decir que es el mismo tipo de jugador mi madre en el Candy Crush que yo, que llevo 28 años jugando a la consola. No. Entonces, uh-huh. Si... consideramos jugadora a la persona que realmente juega a videojuegos, que no juega a juegos de móvil, juegos de Facebook, ¿de dónde se saca este señor que a nosotros solo nos gusta? Y digo palabras textuales, videojuegos en el que se maneja a las personas. ¿Hola? Y el voyerismo, es que es brutal, ¿eh? Es ¿hola? Brutal. Que sí, sí. Somos adúlteras, que no somos fieles a los videojuegos. ¡Hola! 114 horas a Metal Gear Solid 5 en 8 días, ¿vale? Me cago en... Bueno, voy bueno, a bueno, por favor. Pero es que me indigno. Vamos a tener que poner el PEGI 18. Maléficamente maléfico. O sea, maléficamente maléfico, venga. No, señor, sí, sí. Señor, por favor, señor, que usted está en Game Lab, por favor, dése una vuelta y mire a las personas que tiene a su alrededor. ¿Qué pasa? ¿Que le jode que en Pokémon GO el porcentaje de mujeres jugando sea mayor que el de hombres? Porque es cierto, yo no sé en vuestras ciudades, pero aquí en Algeciras veo más chicas jugando que chicos. Sí, de hecho hay un dato, según un estudio, que más o menos el porcentaje es 60% de los que juegan son mujeres y el 40% hombres. Pero claro, extrapolar eso y esas justificaciones tan rancias, vaya tela. Es que además, claro, además con una locutora, que la locutora está directamente flipando. Sí, diciendo, se ha quedado flipada. Esto no puede estar pasando. O sea, ¿a qué neandertal me han metido aquí? Pues sí, es que sí. Encima, yo para preparar el programa he cometido el pequeño error de meterme en Google y buscar a este señor y buscar información sobre la noticia y tal. Y por cosas del destino he acabado en el foro de Mary Station. Y creo que he aguantado tres comentarios antes de salir corriendo. Uf, es que ahí tienes que tener cuidado, ¿eh? O sea, sí, la fauna. O sea, es yo la me que esperaba, es. Yo me esperaba, pues, comentarios neandertales, pero es que lo que he visto me ha dicho, me bajo del mundo, ahí os quedáis. Sí, bueno, o sea, hay otro dato también muy importante que decir, es que la Asociación Española del Videojuego, AEVI, en el último estudio ya dice que hay un 41,5% de mujeres en España que son jugadoras habituales, no casual ni nada, o sea, más o menos la mitad. Lo de este señor es que no tiene nombre y creo que se ha equivocado de todas. Porque... en la radio nacional, o sea, cuando, madre mía. Cuando generalizas con las cosas es lo que pasa, te puedes pasar bastante de la raya. Yo considero Piro Studios, o yo lo tengo en buen lugar, ¿no? Pienso que ha sido un referente aquí en España del videojuego, ¿no? Pero, madre mía, lo que hay por dentro, lo que hubo por dentro, ¿eh? Ah, sigo flipando con algunas palabras que ha dicho este señor. Yo es que lo vi y dije, no puede estar pasándome esto. Es más, justo cuando ha salido esta entrevista fue prácticamente el día que empecé The Witcher 3, porque claro, es un juego casual en el que en media hora pues ya te lo has pasado. Por eso pusiste el tweet. Básicamente de ahí viene mi tweet. Claro, estoy jugando un juego súper casual y súper cortito. Yo es que vi el tweet, que lo típico, abres el Twitter, digo, a esta le ha pasado algo. Esto no es normal. Pues de aquí venía mi indignación máxima. Es que madre mía. Mira, yo en mi caso, o sea, a este señor ya intentaré no faltarle respeto, pero ya mi primera frase es: Gonzo, eres gilipollas. Y esto, más que un profesional del sector, creo que viene... Es que es como la pataleta de cuando estás hablando con tu colega al día después de que tu novia te deje y poner a parir a todo el colectivo de mujeres solo porque tu novia te ha dejado. Es que me suena a esto. Sí. Yo las creo, generalizaciones son así. Sí, no, y que este hombre pertenece, yo creo, a otra generación más antigua, no sé cómo lo queráis llamar. Y es que no sé, es que pero no sé este de verdad. Este señor está dando charlas en el Game Lab en Barcelona, es que no me sirve. Madre que sea mía. De otra generación. Ya. Es que este señor está dando clase a los desarrolladores españoles de la siguiente generación. No, desarrolladores es que... y desarrolladoras, claro. Claro, claro. Es que es más, ahora mismo, yo no sé si lo sabéis, pero la cabeza de Xbox España y la cabeza de PlayStation España son las dos mujeres. Uh-huh. Sí, verdad. Sí, si os vais a un Games Week... el día de prensa, que están allí los directivos, os fijaréis que gran parte de los directivos de videojuegos y de las cabezas de prensa de videojuegos en España son mujeres. Uh-huh. Además, en las empresas grandes, si os vais a los indies ya es más complicado, pero por ejemplo, la jefa de prensa de Nintendo es una mujer también. La jefa de prensa de Bandai es una mujer. Y de Microsoft también. Okay. Uh-huh. Microsoft sí. También, que estamos hablando. Es que no en tiene fin. Ningún sentido, señor. Es que es ridículo. Tampoco vamos a darle demasiado espacio a las declaraciones de este hombre porque es seguir fomentando la bola y ya sabemos lo que ha dicho y no tiene más vueltas. Sí que vamos a cambiar un poco de ambiente, que esto se anime un poco rápidamente, puesto que no tenemos tiempo. Pokémon. Esos nuevos Pokémon que se han presentado, por favor, qué maravilla. Ese Exeggutor gigante que parece una jirafa, que es tipo dragón. Y Charizard no. Hay qué coño, hostia, es verdad. Y que tiene una cuarta cabeza. No diré dónde. Muy mal situada. Yo no me he fijado, voy a mirarlo. Pero vamos, a mí de verdad, a mí me ha encantado en general todo, ¿eh? También el Bulbix albino, el pájaro days. Flamenco. Sí, sí. Sandlack. Acabo de ver la cabeza. La nueva generación de Pokémon realmente a mí me está llamando mucho la atención. O sea, hay Pokémon muy feos porque está el Pokémon Trump este raro y hay algunos sí. Pokémon súper horribles. Sí, pero el que se pero... parece a Pikachu, que es como un peluche, ese me gusta mucho. A mí me encanta. Yo a mí no me sé da mucho la miedo. Gente de tanto odio. Es un fantasma de Pikachu. Sí, sí. Sí, yo creo que quitando algunas excepciones porque alguno ha salido que... Pero creo que ha mejorado en cuanto a la antigua generación, a la anterior, a la X e Y. Porque yo creo, sí. Tampoco estoy muy ducho en el tema porque no lo he seguido, pero eran unos esperpentos las criaturas que estaban diseñando para la generación pasada. Para mí parece la que peor, se han puesto las pilas. Para mí la peor es la de Diamante y Perla. Esa fue la peor generación en cuanto a diseño. Sí. Bueno, además se dice que en este Pokémon los nuevos Pokémon son rechazos de primera generación. Entonces digamos que están un poco menos curtidos. Que se supone que son de primera generación y eso debería ser un plus. Nostalgia. Yo no tengo ganas. Vivimos en la época de la nostalgia. Pues sí. Sí, está claro. Bueno. Vivimos los 90s 2. Sí, sí, totalmente. Lo tenemos que dejar aquí porque no hay tiempo. Vamos a escuchar rápidamente las vías de contacto y pasamos a los últimos compases del programa de hoy. ¿Te está gustando el programa? Puedes seguirnos cada semana en iVoox, iTunes y en nuestra web elbatallonpluto.com. Y recuerda que puedes mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, @elbatallonpluto, a la página de Facebook o al correo info@elbatallonpluto.com. Leeremos todos los mensajes y si enviáis algún audio, aparecerá en el próximo programa. Únete y sé parte de este batallón. Bueno. Bueno, ya nos tenemos que despedir desgraciadamente del programa de hoy. Me encantaría de verdad poder tener más tiempo para hablar de algunas cositas de esos Pokémon, porque es que me encantan, pero es que el tiempo es el que es, desgraciadamente. Así que nada, Tony, es el turno de las despedidas. ¿Qué te ha parecido el programa? Bien, bonito, dinámico. Ya sabes que a mí este formato express me gusta mucho. Oh, pues ya lo dejamos atrás, es el último, qué penita. Bueno, bueno, hay tiempo de convencerte todavía. Ay, Dios mío. Aitor, te toca. ¿Qué te llevas, yo qué sé, del episodio de esta semana? ¿Qué has aprendido? Pues... la adúltera. Que ha sido muy especial. No sé si habéis recapacitado, pero este a que estamos jugados, a que estamos jugando ha sido muy especial. Hemos traído, bueno, excepto tú, Sergio, pero hemos traído sí. Indies... muy, muy especiales todos. Uh-huh. Igual que he dicho que hay veces que Tony no se lo ha currado, esta semana he sido yo el que ha trabajado poco en la que estamos jugando, la verdad. Pero sí, sí, muy interesante por la parte indie, claro que sí. Bueno, Marta, de verdad, ha sido un placer tenerte aquí, espero que te lo hayas pasado bien y ojalá repita. ¿Qué te ha parecido todo esto? Pues después de los podcasts que me trago de 2 horas y media, ha sido súper cortito, se me ha pasado volado. Yo quería sí, meterme sí. más con el señor ese. Ya, ya, lo sé. Tenemos que hacer un episodio especial para hablar de este señor. Sí, sí. No, sí, no, no, sí, en nuestro podcast, en que puede fallar en algún momento. Lo que pasa es que necesitamos a alguien a quien desmembrar, pero en algún momento lo haremos. Claro que sí, porque ya de paso lo decimos. Marta está en un podcast, además genial, que acaba de sacar su segundo episodio, que es ¿Qué puede fallar? Y recomendamos que lo escuchéis porque mola mucho también. Y nada, antes de despedirme, decir que, como digo, este es el último Batallón Express. La semana que viene no va a haber programa, no porque seamos unos vagos, sino lo contrario, porque el curro que nos vamos a dar con ese especial de Final Fantasy IX va a ser intenso. Van a ser más de un día, lo vamos a grabar en varios días, pero espero que merezca la pena porque va a ser bueno. Se publicará esta semana que entra, no, la siguiente. Las 2 últimas semanas de agosto tendréis vuestro especial de Final Fantasy IX. Así que nos vemos. Hasta luego. A este señor o algo. Pero qué casualidad que no tenga Twitter. Oye, vaya por Hombre, Dios. Hombre, mira, sí. Mira que un desarrollador no tenga Twitter es muy, muy extraño. Sí. O sea, yo creo que se la ha borrado. Vive anclado en los 90 todavía. Hostia. Se piensa que comandos lo juegan hombres solamente o algo. Ay, es que me meo, madre. Este es de los que vive de lo que ha hecho hace 30 años. Sí. Bueno, de esos hay muchos, ¿eh? No solo este tío. Pero hay un tal Molinex, me han dicho, tío, y tal. Pero Molinex no se planta a decir que las mujeres son adúlteras. No, hombre, no. Él dice que el niño de la tele va a hablar un día de esto. Con el Kinect. Porque hable, que lo espero. Sí. Todos esperamos a Molinex. Cualquier día nos da una desgracia al Molinex. Saca un juego y lo peta. Lo peor que le puede pasar al mundo. Ya, ¿le pagará algún día al chaval que ganó el Curiosity ese? Hostia, tú. cuando lo ganó era un niño el chaval que lo ganó y ya se ha hecho adulto, ya trabaja. Ya tiene 50 años. Es padre. Es padre. Dios. Hostia, sí, sí. No, vale.